una reunión importante con autoridades de la provincia. El ministro de la provincia se ha comprometido para este jueves a las 11 de la mañana a recibirnos junto a un grupo de trabajadores del molino. Va a estar también Echemendi, que es el hombre que está a cargo de la dirección de cooperativas de la provincia, porque cree que la alternativa y la solución va a ser la herramienta a través de las cooperativas de trabajo para poder mantener la fuente laboral y poner en marcha nuevamente el molino, junto también al ministro de Trabajo, también al ministro de Desarrollo Social, para ver cómo en estas horas resolver esta difícil situación. Andrea Pacinelli, desde LT11, Radio General Francisco Ramírez, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. La radio pública. Títulos. Cristina Fernández recibió a Susana Trimarco y le brindó su apoyo. Diputado se prepara para debatir mañana la reforma de la ley de trata. El gobierno aceptó abordar el tema del impuesto a las ganancias a principios de 2013, antes de las paritarias. Así lo anunció el vocero de la CGT, Héctor Daer, tras el encuentro que los sindicalistas mantuvieron con la presidenta en la Casa Rosada. Martín Sabatella comunicó personalmente a Clarín el comienzo de la transferencia de oficio. En tanto, el grupo apeló el fallo del juez Alfonso, que dictaminó la constitucionalidad de los artículos 161 y 45 de la Ley de Medios. Cristina Fernández recibirá hoy a la cúpula del Episcopado. El encuentro había sido pactado a fines de noviembre, luego del documento de los obispos, alertando sobre una división de bandos irreconciliables. La justicia belga falló a favor de la Argentina en un embargo pedido por el fondo buitre NML contra las cuentas diplomáticas de nuestro país. Bancos tenedores de bonos de los canjes de 2005 y 2010 se sumaron a la defensa de la Argentina ante la Corte de Nueva York. Cristina Fernández encabezó el acto de egreso de nuevos oficiales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. En referencia al embargo de la fragata Libertad, dijo que los intereses del país se defienden contra viento y marea y contra los agravios. Mañana la legislatura porteña debatirá el traspaso del subte al gobierno de la ciudad. El macrismo y la oposición no se ponen de acuerdo en el financiamiento del servicio y los límites al derecho de huelga a los trabajadores. La Cancillería designó a Cecilia Naón como nueva embajadora en los Estados Unidos en reemplazo de Jorge Argüello, quien pasará a Portugal. Además, hubo cambios en las representaciones ante 8 países de Europa, África, Asia y América del Sur. Carlos Bianchi firmará mañana su contrato como nuevo técnico de Boca Juniors. El Virrey debutará ante Racing el 13 de enero en Mar del Plata. Comenzaron en Connecticut los funerales de las víctimas de la masacre en la escuela de Newtown. La policía sigue investigando las causas que llevaron a Adam Lanza a asesinar a 26 personas, 20 de ellas niños de corta edad. Hasta aquí la mañana en noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Gabriel Bidondo, control central Diego Roldán, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, coordinación Andrea Valdivieso, redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote y muestra en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Lindo corazón que estás acá y acá latiendo y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Son mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces los otros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta vos, cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. La radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos, pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana. ¿Cómo le va, Mariana Gil Laborde? Muy bien, buen día, Eduardo, buen día para todos, ¿cómo están? Bien, bien, martes 18 de diciembre, Hugo Paredero. ¿Usted está contando los días para fin de año? Sí, sí, empiezan las cuentas regresivas, nunca sé cuándo empieza, en diciembre, para mí. ¿Usted se considera una persona medianamente equilibrada? En términos profesionales... No, no, no, déjeme... Claro. En términos profesionales, sí, en términos... No me provoque. No, no, pero en términos... Sí, sí, sí, creo que es cierto, muchos años de equilibrio, sí. Le hago una pregunta. ¿A fin de año es habitual que todos, incluyendo los que nos dedicamos a la comunicación, estemos un poquito alterados, estemos sesgados, perdamos de vista el campo de juego, si me refiriera al fútbol... el escenario, si me refería a ciertos espectáculos, el buen tino, si me refería al humor, la agenda periodística, si me refería a alguno de los temas que me competen? ¿Le parece que eso es un elemento importante o no? Me parece a mí que año a año, diciembre, se va perfilando como un mes muy sobreactuado. Esto quiere decir que pasan cosas y la gente, nosotros, nos comportamos frente a las cosas de una manera sobreactuada, desmesurada. Y pienso que esto va en franco ascenso. O sea que cada diciembre parece que se levanta más la puntería y aparecen más... Yo llamo sobreactuación a cuando las cosas se desnaturalizan, se salen de cauce y se hace como que están encauzadas y se sigue la conversación por ese lado. O sea, una invitación a la locura, que se puede aceptar o no. Muy bien, yo quiero decirles que ayer vi varios programas periodísticos por la noche. Me pareció bastante impresionante, varias cosas me parecieron impresionantes. Una, cuando Mauricio Macri advirtió que el aumento del ABL era por la inflación. Él mismo le adjudicó un 25% anual a la inflación. Las consultoras privadas están un poco por debajo de eso, pero la mayoría de la gente que recibió el ABL está advirtiendo que el aumento no fue del promedio de lo que dice Macri, sino que algunos dicen que es del 90%. Yo no tengo una estadística. Lamentablemente tampoco hay legisladores opositores que salgan a pedirnos, por favor, muchachos, digan, o chicas, digan la verdad, es esto. Si uno los llama, están cada uno en su tema. Vamos a tratar de hablar con algún legislador, vamos a tratar de hablar con Aníbal Ibarra para hablar de este tema. Ahora, también es cierto que Mauricio Macri está diciendo algo que hay que tener en cuenta. Dice, bueno, en la mayoría de las provincias, cuando uno suma impuestos municipales más impuestos provinciales, se encuentra con que el impuesto a la propiedad es del 1.5%. Ustedes recordarán que Mauricio Macri acompañó a la sociedad rural cuando fue a quejarse a la legislatura provincial por el aumento del impuesto inmobiliario rural. Lo acompañó el PRO. Bueno, ahora dice, pido perdón, pero aumento el 90%, se supone. No está claro. Él le adjudica esto y dice, pido perdón, pero esto es culpa de la inflación. Ahora, yo digo, yo hoy publiqué una nota donde hago varias referencias a la inflación y digo, yo sé que, como nos dijo Aldo Ferrer en este programa, no hay que confundir el termómetro con la enfermedad. Pero yo digo, si uno le pregunta a un médico si el termómetro sirve para algo, generalmente le dice que sí, que no lo desprecia, que tiene otras maneras de ver los síntomas de un paciente, pero que el termómetro no está mal despreciarlo. Porque negar el termómetro, también uno dice, si yo niego el termómetro, quizás niegue los síntomas. Porque si en realidad a mí me da herramientas para medir, bueno, pues bien, la realidad es que hoy estamos ante una situación en la cual se dijo hace 2 años y medio que se convocaba a las universidades nacionales para participar de la elaboración de un índice. No existe ese índice. Se lo hizo en un momento en el cual el profesor Abraham Gack y otras personas que en ese momento eran más allegadas al gobierno, ahora lo son de una manera muy criteriosa, porque uno nunca se va a encontrar en Abraham Gack a alguien que despilfarre críticas innecesariamente, pero no han sido aprovechados. Hablamos con ellos hace muy poco, con él y con otros del grupo de Gack, hablamos hace muy poco a raíz de un encuentro que hicieron. Pero uno se encuentra con estas situaciones, y yo lo voy a decir con todas las letras. Si uno hoy lee el diario La Nación, perdón, el diario Clarín, se va a encontrar con una descripción de la renuncia de Argüello, que fue una renuncia que le pidieron a la Embajada de Estados Unidos, que sin duda, lo dice Ana Barón, que es una periodista con muchísimos años, no es, es una persona equilibrada, sin duda, lo que reproduce Ana Barón, se lo dijo Jorge Argüello, no me cabe la menor duda. Fue el embajador argentino, a mí me dijeron 20 personas, y parece ser que lo que pasó en esta universidad donde fue Cristina, Harvard. En Harvard, y bueno, fue una cuestión que tuvo que ver Argüello con otra persona que no voy a nombrar porque es muy cercana a la dirección de esta casa, de esta Radio Nacional. Dijeron, y bueno, les vendieron un proyecto, les dijeron que eso era bueno. Ahora yo digo, ¿por qué eso uno se entera en voz baja y ya sabe que en algún momento lo va a agarrar el dentista y le va a sacar sin anestesia la muela, Argüello? ¿Y por qué uno sabe que Argüello, conociendo la historia de Argüello, Argüello le va a dar la información a Clarín, no va a tener duda en dársela a Clarín? Argüello es del mismo grupo político que Juan Pablo Schiavi. Juan Pablo Schiavi fue vocero de Mauricio Macri hace unos años. Todos ellos trabajaron con Grosso. Todos ellos, de algún modo, trabajaron para Franco Macri. Cuando uno empieza a girar el caleidoscopio, parece que el universo se mueve demasiado. Cuando uno ve cómo se mueve cada piecita, se mueve muy poquito. Muchísima de la gente que hoy está trabajando para lo que llamamos el Proyecto Nacional, trabajó para Franco Macri. Y si uno ve la reunión de Facundo Moyano, que todos la amplifican como futuro candidato a vicepresidente, Facundo Moyano, cuando yo lo tenía de, digo, yo no, no, esta radio, en un programa que yo conducía por la tarde, lo tenía a Mariano Recalde, de columnista de temas gremiales. Yo lo había llamado a Mariano Recalde, porque es un tipo inteligentísimo, porque es un tipo interesantísimo. Yo lo llamé, y él me lo dijo, y uno de los primeros invitados de Mariano fue Facundo. Y ellos eran kirchneristas. Y el gran mérito que por el cual Mariano saltó a las altas lides, no fue por saber de aviones, fue porque Néstor Kirchner dijo, bueno, vos lograste lo que nosotros en nuestra época no logramos, que la juventud sindical y la juventud peronista, en este caso la Cámpora, se lleven bien. Esto no es un secreto, esto me lo dijeron a mí los dos. Entonces yo digo, ¿qué tenemos que esperar de un escenario tan ríspido? Me parece que de los comunicadores, Hugo, y vuelvo y acá termino, es que lo que sabemos lo digamos con seriedad y con responsabilidad. Yo participo de este proyecto desde el 25 de mayo de 2003 con un entusiasmo extraordinario, pero no me gusta la manera de comunicarse cosas cuando, si alguien que hasta hoy es el embajador es ultra K y mañana se va, como se fue Esteban Rigui o como se fue Jorge Tayana, ya pasa a ser un innominado, y parece que los que trabajan en los medios cercanos a este proyecto tenemos que hacer de cuenta cómo era esa película donde tenía una cama un muchacho que tiraba El lado oscuro del corazón. El lado oscuro del corazón. La pirañera, sí. La cama, Darío Grandinetti. No te que lo entrevistó usted el otro día, un tipo extraordinario. Solo que sepas volar. Yo no voy a ser el que tira de lado a la cama, no lo voy a hacer porque creo que justamente la ventaja es poder hablar de lo que pasó hace 20 años, 30 años, 40 años. Y les digo una cosa, yo de lo que hablo de hace 40 años lo escribí durante años con Martín Caparrós, y no me arrepiento, por más que algún oyente diga, ah, pero ese es enemigo. Lo escribí, y contamos muchas historias que para algunos serán kirchneristas, para unos, para otros, pero la verdad es esa, son testimonios chequeados por los mismos que nos contaron, y muchas de esas historias no pueden ser edulcoradas, son historias que dolieron, que duelen, que merecen ser revisadas, que les pueden servir a los jóvenes que hacen política hoy para decir, che, mirá, esto está bien, tenían muchas convicciones, pero se pasaron varios pueblos, ¿eh? Digo, que digan lo que quieran. Mi compromiso, y por algo estudié comunicación, por algo me dediqué a la narrativa, es tratar de acercar de una manera estética, de una manera agradable, verdades. 7:11 de la mañana, no les quiero robar tiempo a nuestros oyentes porque algunos dirán, pero che, decí que el Sarmiento hoy también anda tarde, que el MITRE hoy también anda tarde, que ayer la legislatura no trató el tema del traspaso del subte y ya el macrismo está advirtiendo que así, dicen ellos, no hay subte. Está bien, hay una agenda muchísima más importante. Lamentablemente uno a veces hace comunicación con la mesa chica, y la mesa chica es la agenda que manejan quienes están más o menos cercanos o quienes estuvieron cercanos en los últimos años. Yo lo digo ahora, y ahora sí termino con esta perorata, yo no voy a seguir el año que viene en Radio Nacional. Muchos lo saben porque lo han publicado muchos medios. Viene una periodista que está en 678, lo cual me parece perfecto. El gusto del kirchnerismo es tener periodistas cercanos a 678. Yo me voy por propia voluntad, porque me parece que no tengo que estar en un lugar de prestado. Prefieren tener este tipo de comunicadores, y estoy seguro que una muy buena parte de la sociedad, inmensa mayoría de la gente que acompaña el kirchnerismo, prefiere eso. Hay una porción de gente que acompaña el kirchnerismo que tiene una visión más crítica. Igual tu decisión era previa. Por eso lo aclaré, mi decisión, pero yo hago un campo de situación. No me molesta levantarme temprano, no me molesta hacer periodismo, me encantó trabajar 2 años con todos ustedes, pero también tomé una decisión que es, bueno, me parece que cada uno tiene un momento. Agradezco a María Seoane, a Tristan Bauer, seguramente a Juan Manuel Abalmedina le tengo que agradecer porque él es en definitiva la línea de comando de esto, y en última instancia a la Presidenta de la Nación. No van a tener en mí a alguien que esté en la oposición, ni periodística ni políticamente, porque tengo mi corazón con los miles de desaparecidos, con los militantes, y con este proceso que inició Néstor Kirchner, que a mí todavía me sigue pareciendo las cosas más fascinantes que pasaron en los 20 últimos años de la Argentina, sin duda. Pero no me siento en condiciones de acompañar una agenda periodística que... yo ayer veía 678, durante minutos, ese informe de la Nata, atacando a Birz en el programa de Birz, pero en la televisión pública. Que Birz se compre un canal, él que fue de TN, de Mañeto, que se compre un canal, que pague, que arriesgue, y que no esté con la plata de todos usando 678 de escudo. Si le dan permiso en el canal para hacer eso, sabrán las autoridades lo que tienen que hacer. A mí como periodista eso no me gusta. Lo dijeron por suerte varios de la mesa de 678, lo cual me alegra. Me parece una vergüenza lo que dice la Nata, pero también me parece una vergüenza que Birz en su programa, por el programa que le dieron, haga eso. Habitualmente yo no uso este espacio como un uso personal. Quizás más de uno diga, pero se pasó hablando, hace lo mismo que Birz. Bueno, por eso también aclaro, a fin de año... me tengo que ir, y por eso le preguntaba a Hugo Paredero, que quizás tenga muchos más años y más equilibrio profesional, si a fin de año las bestias, como con el viento sonda, se ponen un poco más nerviosas. Los teléfonos para comunicarse 0810-222, 0870 y el 4999-8700. Nos dimos hasta ahora el parte del servicio meteorológico. Vamos a ver ¿qué nos espera para esta jornada? Esas gotitas que veo ahí en la pantalla. Sí, sí, sí. Tiempo desmejorando. Las probabilidades de lluvias y tormentas estarán vigentes, con una máxima pronosticada para hoy que alcanzaría los 25 grados y viento del sector este. Horacio del Prado. Bueno. Estás imitando a Mónica Candambers. Es que discurso de comienzo no es que nos pase desapercibido, no es que uno le pueda resultar indiferente. Yo tengo listo acá todas las tapas del mundo con Carlos Bianchi, nuevo entrenador de Boca Juniors, es lo que hay que saber hoy. Pero todo este análisis que has hecho, Eduardo, me parece que hay que así asimilarlo como un viento, un chubasco que viene. Y después, bueno, vamos a irlo digiriendo y a ver cómo sigue. Cada cosa tiene un momento, cada persona tiene un momento. Carlos Bianchi viene a Boca Juniors es el tercer momento en que viene Bianchi a Boca Juniors. Y no es lo mismo. Como Ramón, el tercer momento River. Claro, ¿no? Y no es lo mismo. No. Te voy a dar un ejemplo. Cuando Ramón y Bianchi fueron exitosos en sus primeros momentos en River y en Boca, no tenían hijos a los cuales acomodar, por ejemplo. Hoy es generalizado que toda la generación de técnicos mejores acomoda a los hijos por todo lado. Vos mirás al Tolo Gallego en Independiente, ¿quién es el ayudante? El hijo del Tolo Gallego. Mirás no hay entrenador que no tenga al hijo vendiendo jugadores o al sobrino. Están todos acomodando a los pibes para que vendan jugadores, que después compran esos mismos entrenadores. Entonces, cuando Macri dice, suponete, el técnico de Boca tiene que tener 40 años, yo creo que es una barbaridad lo que dice, pero... Porque si vos tenés a Vicente del Bosque dirigiendo a España y te viene a dirigir Boca, ¿cómo no lo vas a agarrar? O Brasil acaba de llevar a Scolari. Pero es cierto que Ramón Díaz viene con los hijos colocados, parte del bagallo que hay que pagarle a los hijos de Ramón Díaz, lo cual tapona a innumerables entrenadores jóvenes que hacen la carrera, que estudian y que quieren, necesitan un espacio. No, ahí está el hijo del Tolo Gallego, ahí está el hijo de Bianchi, de representante, ahí está el hijo de Ramón Díaz, de ayudante de campo. Es espantoso lo que ocurre. Y cuando no pasan cosas como el Racing Club, que después nos vamos a meter. Pero lo cierto es que Bianchi, que es probablemente el mejor entrenador argentino en muchísimo tiempo, largamente, un tipo que ha salido campeón del mundo de clubes dos veces con Boca, una con Vélez y llegó a otra final con Boca Juniors, es extraordinario, y es extraordinario como maestro y como persona, más allá de que yo le esté tirando esta especie de chanfle sesgado, que es más que nada para advertirle que no es lo mismo este momento que los anteriores. Incluso en el momento aquel de los 90 del Boca de Macri, todavía se podían comprar jugadores a mansalva. Boca compró 10, Palermo, que ya no guardó secreto, que hoy no podría comprar. De modo que el desafío es muy grande, querido Eduardo, porque cada cosa tiene su momento, ¿no? Como decías recién, tipo Adolfo Pedernera. Y este es momento de decirle muy buenos días a Aníbal Ibarra, legislador del Frente Progresista y Popular. ¿Cómo le va, Ibarra? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, el primer tema que me interesaría preguntarle es sobre el impuesto inmobiliario. Todos los mensajes que llegan de oyentes de los programas de radio es: me llegó una factura con el 90% de aumento, y lo que informa el gobierno de la ciudad es que el aumento no supera el 20%. Yo no sé si ustedes tienen mediciones, si han podido registrar realmente cómo se está computando y el porcentaje de vecinos que está recibiendo realmente estos aumentos cercanos al 90. Bueno, lo que dijo el gobierno es una mentira, que dijo el 23%. Ya en otra oportunidad también, cuando había dicho el 66%, el aumento superaba el 100%. Claro, como ellos manejan, digamos, los datos hacia adentro, dicen una cifra, hay determinados medios que las reproducen, y después la realidad es otra, porque yo todavía no encontré a ninguno que el aumento tenga el 23%. Es decir, en mi oficina algunos le rondaba el 75%, otro el 60%, y así. Y bueno, así pasa con los oyentes, con lo cual, digo, no puedo tener certeza porque no tengo los datos que sí tiene el propio gobierno de la ciudad. Ahora, no encontramos ninguno con 23 y todos arriba del 50% de aumento. Ibarra, ¿hay alguna posibilidad de que mecanismos de auditoría o de cierto control de gestión nos permitan saber después si el gobierno de Macri en esto una vez más mintió? Sí, bueno, después es posible. Ahora, lo que pasa es que, más allá de esta cuestión, que insisto, esto está dentro, el promedio debe estar entre 50 y 60% de aumento. Lo cierto es que tenemos un gobierno que se hizo una autorización para aumentar el ABL todos los años allá por el 2011. Esto fue el detonante en un aumento del ABL en el 2011. Un gobierno que cuando, a ver, Macri era oposición, yo era jefe de gobierno, Macri decía: hay que bajar los impuestos. Es decir, yo no subí el ABL, lo digo con absoluta tranquilidad, porque si no me dice, ¿usted no subió? No, yo no subí el ABL. Mire, pasé la crisis 2001, 2002, después empezó a remontar con ingresos brutos, etcétera. Dije, no, que la gente pueda disponer de esos recursos. Muy bien. Después, cuando en campaña Macri dijo, no los vamos a subir, y cuando llegó al gobierno lo subió, y vaya si lo subió. Todos los años lo está subiendo. Entonces, la segunda conclusión es: ¿para qué usa el dinero? Así porque es. Usted podría decir, mire, está haciendo las obras que nadie hizo, mire, está haciendo las obras que Ibarra no hizo. Ah, bueno, entonces me dice, no. El gasto en obra pública, la inversión en obra pública, para ser más preciso, es en porcentaje de todo lo que se gasta, de todo lo que gasta el gobierno en sueldo, en obra pública, es del 15,8. ¿Sabe cuánto era en el 2005? Del 15,8. O sea que es la misma, el mismo porcentaje de inversión, con una diferencia. En aquel entonces no endeudábamos a la Ciudad de Buenos Aires y no había aumento de ABL. Ahora, con endeudamiento, con 1.300 millones de dólares desde que llegó el gobierno, más el aumento de ABL reiterado, ese porcentaje de inversión en obra pública es exactamente igual. Entonces, ni siquiera uno tiene la tranquilidad espiritual de decir, bueno, pero me están ampliando en 40 kilómetros la red de subte. No, no hizo subte. Bueno, están haciendo todas las obras contra inundaciones. No hizo la ayer, discúlpeme Ibarra, ayer Macri en el programa de TN de Morales Solá dijo, bueno, no, en Santa Fe no se inunda porque ahí se hicieron las obras del Maldonado. Y yo le iba a decir, sí, pero no las empezó usted. Claro, no y entonces, entonces en Belgrano se inunda porque faltan hacer obras, dice, pero la presidenta no nos autoriza el endeudamiento de 1.200 millones de pesos y en realidad subejecuta presupuesto, de 200 millones de pesos. Y en realidad subejecuta presupuesto y no, quieren pero a ver, vamos a las dos cosas muy breve. Macri dice, la presidenta no me dejó endeudarme, ¿no? Se victimiza. Entonces, uno vamos a creerle. La presidenta, qué mala que es, Macri el bueno que no puede hacer obra. Ahora uno entonces, la segunda pregunta es, bueno, Macri entonces no se endeudó, porque bueno, no lo dejaron, no se endeudó. No, la respuesta es, sí se endeudó. Nah, ¿cómo? Si él dice, no, sí se endeudó. Pero usted, Ibarra, supone, no son datos oficiales, el gobierno lo hace Buenos Aires. ¿Y en cuánto se endeudó? En 1.300 millones de dólares desde que llegó. Wow. ¿Y las obras de Maldonado que salen? 5.000, no, salen 200. Y entonces, ¿por qué no las hizo? Porque no quiso. Es decir, un gobierno que se endeudó para otras cosas, decidió, Mac le puso onda al Metrobús, le puso onda a las bicisendas, le puso onda a la Policía Metropolitana, no le puso onda a voluntad política, digo onda en términos para que ser irónico, no le puso voluntad sobre las contribuciones y no le puso voluntad al subte. Y con respecto al Maldonado, el Maldonado, mire, si se sentaba Anguita, Macri, iba cualquiera que se sentara en la jefatura de gobierno, esa obra se hacía, porque ya estaba definida qué era lo que había que hacer. Estaba licitada, contratada y, sobre todo, estaba financiada. Yo viajé en el 2005 con Santilli, cuando en la entrevista pregunté, ¿dónde viajó? A Washington con Ibarra por el Maldonado. Sí, le va a decir. ¿Cuando Ibarra era jefe de gobierno? Sí. Entonces, Macri, mire, no solo se hacía la obra, Macri no tenía idea del Maldonado. Cuando llegó, como él tenía la vocación de endeudarse, mandó a la legislatura obras para endeudar. Se nos fue. Y mandó todo esto para endeudar, mandó un listado de 20 obras. ¿Saben entre esas 20 obras que estaba? El Maldonado. Y entonces Santilli, que sabía que había ido, que era vicepresidente de la legislatura, se lo devolvió y le dijo, Mauricio, el Maldonado ya tiene financiamiento del Banco Mundial. Lo retiró. O sea que ni idea tenía sobre el tema del Maldonado. O sea, el Maldonado lo único que hizo de todas las inundaciones, el Maldonado, que ya estaba lista, para lo único que había que hacer era apretar el botón, hasta financiada. El resto no hizo ninguna, a pesar de que se endeudó en 1.300 millones de dólares. Ibarra Paredero soy, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Vocación de endeudarse, ¿qué quiere decir en un político? Vocación de tener caja, porque además este criterio cambió. Porque el endeudamiento no es ni bueno ni malo, mire, depende para qué se endeuda, y eso pasa en una familia, porque así lo relacionamos. Si usted se endeuda porque va a comprar una casa con crédito hipotecario, bueno, está bien, es razonable. Si usted se endeuda porque tiene que hacer, qué sé yo, 4 habitaciones en la terraza, depende para qué se endeude, cuánto esté, el dinero es una mercancía, es como las papas, a ver, ¿está cara las papas o barata? Bueno, ¿está caro el dinero o barato? Bueno, si está barato, es una cosa, si está caro, uno dice, no compro papas, no me endeudo. Bueno, Macri se endeudó cuando las papas estaban caras, cuando el dinero estaba carísimo, y no se endeudó para hacer la obra como fue lo del Maldonado, que fue el único endeudamiento que yo hice, pero barato. Está pagando, ahora Macri está pagando 1,5 anual por el crédito de Maldonado. En los endeudamientos de él, del 12,5, 10%, 9, etcétera. O sea, él se endeudó con dinero caro y para incluso gastos corrientes. Con lo cual, no es para una obra determinada que, bueno, yo me endeudo para construir 3 habitaciones. Entonces uno sabe que se endeudó con el banco, pero acá están las habitaciones donde duermen los chicos. No, se endeudó y le pagó al jardinero, compró reposeras, pintó el quincho. Bueno, esto es lo que sería para una casa. Esto es lo que hizo Macri. Entonces, tuvo caja, lo gastó para distintas cosas. Cuando se endeudó para el subte, que era algo razonable, una obra importante de muchos años, tuvo que venir a la legislatura. Una vez que cobró el dinero, tenía 300 millones de dólares, Lo tuvo que guardar en el Banco Ciudad. Y uno dice, ¿por qué no lo guardo? Si no se endeudó. Está bien, carísimo. Las papas estaban caras, carísimo. Y hágalo solte, por lo menos. No, mire, por favor, cámbienme. Lo voy a gastar en otra cosa, porque no puedo ampliar la red SUTE. ¿Y por qué no la amplía? Porque no tengo proyecto, no puedo sacar a licitación. Déjenmelo, porque si no lo tengo que tener guardado. Y ya pagamos 30 millones de dólares de intereses por plata guardada. Bueno, está bien, gástelo en esto. Bueno, hasta en Ibarra, mintió. Sí. Se nos vienen encima las noticias, pero hablando del SUTE, los legisladores maquistas están advirtiendo, así no hay traspaso. Si no nos votan esta ley que implica cierto control para la organización y la protesta gremial, que indica que el gobierno de la ciudad va a tener amplios poderes para decidir tarifas y qué sé yo, si no le votan como quieren, dicen así peligra el traspaso. ¿Qué opina usted? Que es un apriete discursivo. Vótenme la ley como yo quiero y si no, no hay traspaso, lo cual sería un papelón de gravedad institucional porque sería la segunda vez que Macri rechaza el SUTE en un año de algo que ya firmó y que algo que dijo públicamente. Porque estamos todos de acuerdo en que el SUTE pase a la Ciudad de Buenos Aires, estamos de acuerdo en ayudar a ese traspaso para que la gente pueda viajar mejor. No estamos de acuerdo en, por ejemplo, que Macri diga, durante 5 años yo contrato las obras de SUTE en forma directa y no hago licitación. Porque esto es contratar en forma directa con la empresa que se le ocurra por obras de que son millonarias en dólares. Esto es, no sé si hay superpoderes semejantes para toda un área en otra ley. Pero además quiere subir las tarifas cuando se le ocurra durante 5 años, las subo cuando se me ocurra y sin audiencia pública. Y además autorícenme a concesionar el servicio del SUTE. Bueno, está bien, entonces díganos cuáles son los pliegos. No, no se los digo. Bueno, díganos por cuánto tiempo lo va a concesionar, 10 años, 15, no, no les digo, puede ser por 50 años si se me ocurre a mí. Y además, quiero que no haya derecho de huelga. Y además, el que levanta los molinetes recibe de 150.000 a 200.000 pesos de multa. Bueno, esto así es imbotable. Estamos tratando, hicimos propuesta, la oposición hizo un proyecto en conjunto, estamos tratando de ayudar, pero no le vamos a votar cheque en blanco con la excusa de tener el SUTE que diga agárrense ahora y voten esto porque si no, no hay SUTE. Esto es un aprieto discursivo. Gracias, Ibarra. Hasta luego. Que tenga muy buenos días. Señor Ibarra, legislador del Frente Progresista y Popular, 7:29 de la mañana, ¿hoy va a llover o no va a llover? Sí, sí, el pronóstico anticipa para esta jornada desmejorando con probabilidad de lluvias y tormentas con viento del este y una máxima que alcanzaría los 25 grados. No daba para hablar del pelado, me parece, ¿no? Con Ibarra. No daba, porque estaba serio, estaba serio, estaba preocupado. Es preocupante. Sí, la verdad, el panorama que describió. Lo del endeudamiento, esa contradicción, es decir, no me deja de endeudarme, pero me endeudé en todo esto. Ahora, es tremendo lo que... También es algo que deberíamos hablar con Feletti. Feletti estuvo a cargo del Banco Ciudad en la época de Ibarra y fue una gestión extraordinaria. Por algo llegó a ser viceministro de Economía y arañó más de una vez la posibilidad de convertirse en el hombre fuerte de la economía en la Argentina y uno nunca sabe si no lo va a hacer en algún momento, ¿no? Feletti tiene un equipo muy bueno, tiene una trayectoria... pero cuando uno dice, en esa época el endeudamiento era 1.5% anual, es cierto que Macri se endeuda caro. Ahora, también es cierto que la Argentina está en una situación donde el endeudamiento no llega barato. Es un tema más complejo. Nosotros le estamos ganando la pulseada a estos fondos especulativos, pero no es que están viniendo. Cuando uno dice ahora salió el bono de YPF por 4.500 millones de pesos, que no es mucha plata. Si uno piensa 1.000 millones de dólares para una petrolera, es poca plata. Si una petrolera como YPF se tiene que fondear con recursos captados así y no puede lograr o una asociación o un financiamiento de un consorcio de bancos a tasas bajas, petróleo, que es una inversión recontraseguro, segura en un país que no es que tenga una legislación como la de Venezuela en materia petrolera ni nada que se le parezca, Nosotros tenemos todavía la legislación de los años 90. Son los estados provinciales los que deciden, etcétera. Dentro de un rato vamos a hablar con una legisladora precisamente de una de las provincias más ricas en tema petrolero, ¿no? Eduardo, el tema de las inundaciones en Belgrano es gravísimo. Pero no sabes qué grave que es eso y no se arregla. Y no se arregla y además el panorama para el verano es lluvia, lluvia y lluvia. Vamos al servicio informativo de la Radio Pública a las 7 de la mañana, 31 minutos, con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 17 grados 3 décimas, la humedad 82%, cielo nublado. La Cámara de Diputados comenzará a debatir el proyecto de modificación a la ley de trata de personas. Un plenario de las comisiones de legislación penal, familia y presupuesto buscará emitir dictamen para que mañana la iniciativa sea abordada en el recinto de sesiones. En tanto, en las próximas horas, el Tribunal de la Sala 2 de la Cámara Penal de Tucumán dará a conocer los fundamentos del fallo que absolvió a los 13 imputados en el juicio por el secuestro y desaparición de Marita Verón. Más de 800 delegados de ATE Capital rechazaron la convocatoria de Pablo Micheli a la marcha de mañana. A través de un comunicado, los dirigentes sostuvieron que la Central de Trabajadores no fue consultada de manera democrática para participar en la movilización a Plaza de Mayo. Denunciaron además que la decisión fue tomada en forma unilateral y en un acuerdo de cúpulas con el camionero Hugo Moyano sin consultar a las bases. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 17 grados 3 décimas, la humedad 82%, cielo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. De 7 a 9, hoy más que nunca. 7 de la mañana, 33 minutos, nos comunicamos ahora con la Central Informativa Vial de la provincia de Buenos Aires. Allí está Daniel Hernández. Daniel, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Buen día. Hace instantes se restableció el servicio del ferrocarril Roca tras un accidente fatal en el paso a nivel peatonal de 1 y 529 en la localidad de Tolosa, partido de La Plata. En cuanto a los principales accesos que comunican la provincia con la capital panamericana con marcha intensa y las primeras demoras que se concentran desde el kilómetro 31 al 24, Pacheco Torcuato, mano a General Paz, aunque por ahora sin reporte de bloqueos o accidentes del oeste y Richieri, con un parque automotor que se acrecienta desde Ituzaingó y Tapiales respectivamente, avenida General Paz cargada desde Liniers y Mataderos, pero atentos conductores, ahora un choque que involucró a tres autos complica la circulación altura Lugones. Recuerden que por obras permanece reducida la calzada en el Camino del Buen Aire desde De Benedetti hasta el relleno sanitario sentido a Gaona, desde el sur, autopista La Plata-Buenos Aires, como es habitual, más cargada desde Quilmes y Empalme con acceso sudeste rumbo al Bajo, pero sin inconvenientes, los puentes Pueyrredón y Avellaneda con más tránsito hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autopistas urbanas hacia el centro con marcha lenta y demoras desde el triple enlace. Para finalizar, tengan en cuenta quienes deban circular por la Ruta 8, aconsejamos allí precaución a la altura del kilómetro 151 Capitán Sarmiento, donde alrededor de las 5 de la mañana hubo un roce lateral entre dos camiones que dejó como saldo dos heridos graves. Las unidades se encuentran en banquina para ser removidas y no afectan la traza principal. Gracias, Mariana. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias a vos. Era Daniel Hernández desde la Central Informativa Vial de la provincia de Buenos Aires. La información tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Comienza Espacio Publicitario. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Se va un año lleno de emociones. Llega uno mejor. Escuchalo. Escuchalo. Por la Radio Pública. Regala libros. Regala El Cocinero Científico, cuando la ciencia se mete en la cocina, de Golombek y Schwarzbaum. Publicó Siglo XXI. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la mañana, 35 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Invirtiendo en Argentina, estás ayudando a los argentinos. Las empresas argentinas son uno de los motores del crecimiento. Por eso, con más inversión, pueden dar más trabajo y más oportunidades. Si te preguntas cómo invertir en estas empresas, hoy tenés muchos instrumentos financieros que te dan rentabilidad. Además, para que estés tranquilo, cuando vos querés, podés disponer de tus fondos. Otro dato fundamental es que no necesitas tener mucha plata para invertir y es más fácil de lo que crees. Hay varias posibilidades: obligaciones negociables, acciones, fondos comunes de inversión, cheques de pago diferido y fideicomisos financieros. Si tenés dudas, podés entrar a www.invertir.gov.ar o llamar al 0800-333-2683. Comisión Nacional de Valores. Presidencia de la Nación. Esta semana en Revista 23, Lorenzetti, manipulación, noticias y censura. Como titular de la Corte Suprema, convirtió el Centro de Información Judicial en un monopolio. Las operaciones online, su utilización en beneficio propio y los dos periodistas a los que quiso censurar. Además, caso Marita Verón, secretos de un fallo vergonzoso y la cadena de impunidad que rodea a la trata de personas. Esperando a Chávez, la larga convalecencia del comandante. Perfil del sucesor, Nicolás Maduro. 23. Una tapa y mucho para leer. Nacional. Para todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ritmo. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Nuevos títulos de la colección Mascaritas. En el recreo me divierto y leo, de Adela Bach. Y Farsa del vendedor de loros y cotorras, de Javier Villafañe. Ediciones Coligüe, el mejor teatro para chicos. Fin espacio publicitario. El desarrollo de la noticia lo encontrás en Hoy Más Que Nunca. Hola, ¿qué tal, muchachos? Anguita, Carlos de Villaluro. A mí me vino 900 pesos de ABL. Si lo pago antes del 7 de enero, pago 7.60, y el año pasado me vino 450 pesos, así que yo tuve un aumento del 100%. Eduardo, Carlos de Ciudadita, bueno, me partiste el corazón. Bueno, espero poder seguirte en alguna otra radio. ¿Qué sabes o qué saben ahí de la cuestión de las tierras fiscales y aparentemente un pacto entre Macri y el gobierno, Elstein? Es un tema picante este, ¿eh? Todas las tierras fiscales. Bueno, abrazo para todos, buen año, chao. El tema vivienda en la Ciudad de Buenos Aires es un tema muy complejo porque el macrismo nunca destina fondos propios del Instituto de la Vivienda, se vale de los fondos nacionales. El acuerdo que se llegó, muy criticado, fue que los legisladores del PRO y los legisladores del Frente para la Victoria acordaron algo que sea, la ciudad pone las tierras y la nación pone los fondos. Ahora, en el medio de esto hay un tema que es la Rodrigo Bueno, la Isla de Marchi, la ex Ciudad Deportiva y una empresa poderosísima que es la de los Elstein, que manejan el Banco Hipotecario, que son los que operan estos nuevos créditos para la vivienda. Y los Elstein siempre estuvieron con unos y con otros. No es Epstein, que lo mencionan a Epstein, no. Elstein es el grupo de una familia que está hace muchísimos años. Tuvieron negocios con Soros, posiblemente lo sigan teniendo. Soros en este momento es uno de los principales inversores en soja. Ahora, son gente que maneja dinero. Usted dice, ¿cuál es la ventaja que tiene? Bueno, son banca internacional, tienen vínculos con el extranjero. Posiblemente a ellos el crédito les resulte más barato que a la Ciudad de Buenos Aires. Seguramente lo hacen de una manera que ni usted, amigo, ni yo nos enteramos cuánto le cuesta a Elstein el crédito, de dónde toma la plata. Estas son las realidades de una sociedad capitalista, ¿eh? Hay ciertos secretos que pueden manejar las empresas y lamentablemente uno no se entera. Hola, sí, habla Claudia de Caballito. Bueno, estoy de acuerdo por los motivos que te das, pero no sé qué voy a escuchar a la mañana todos los días. Muchas gracias por este tiempo de escucharte y de programa. Un beso. Querido Eduardo Anguita, te habla Juan Carlos de Parque Patricios, un vecino de tu barrio. Quiero felicitarte por tu valentía y por tu hombría de bien. Así actúan los hombres. Me parece que lo que vos has dicho recién es sumamente valioso. Eduardo, buen día, ¿cómo te va? Te habla Paul de Parque Patricios, del Terremotos. Mira, comparto plenamente tu opinión en el apoyo al proyecto, pero fundamentalmente la crítica constructiva. Te mando un abrazo muy grande. Buen día, hoy más que nunca, Eduardo, realmente me conmovió, me refrescó la cabeza y el corazón tu apertura, tu editorial. Me parece magnífico. Te mando un abrazo, soy Ana de Villa Crespo. Estimado señor Anguita y equipo, muchísimas gracias por todo lo que usted y su equipo han aportado con un trabajo de notable valor, calidad, exactitud y amplitud. Esperamos que nuestra radio, la Radio Nacional, siga esta misma línea de trabajo y que usted encuentre el lugar y su equipo que se merecen. Muchas gracias. Buen día, soy Noemí de Lanús. Lamento profundamente la ida de Eduardo Anguita. Eduardo, fuiste muy objetivo, con una claridad de pensamiento impresionante. Nos ayudaste a pensar y elaborar nuestros propios pensamientos. Fuiste alguien muy importante por el paso de Radio Nacional. La engrandeciste. Lamento mucho tu ida. Gracias, Noemí de Lanús. Es para el programa de Anguita. De verdad me da mucha bronca y me da mucha pena que Anguita deje esta radio, que se vaya de este programa. Es este el programa que necesitamos para saber, para entender, para ver esta realidad actual tal como es y no como los que, bueno, 678. Bueno, tenemos también algunos mensajes a través de Facebook. Por lo menos vamos a decir, son bastante extensos, largos, pero vamos a dar parte de que los estamos leyendo. Blanca Videla, Diego Joaquín Devana, Horacio Briñone, Miguelina, Moreno, Claudia Patricia Armil. Bueno, a todos ellos los estamos leyendo a través de Facebook. Hoy más que nunca. Vamos a dar un parte también de lo que está sucediendo en los accesos a la ciudad de Buenos Aires, tanto en los trenes. El tren San Martín tiene demoras por un accidente de un pasajero en la estación de Devoto. Continúan las demoras en el tren Sarmiento y en el ramal Tigre del tren Mitre. Y atención que hubo un triple choque en el enlace de la General Paz y Lugones. Así que está muy lenta la zona, igual que está lenta la Panamericana a la altura de Bancalari. Bueno, yo me sumo ahora a los mensajes desde este lugar privilegiado que es estar en la mesa, haber compartido esta mesa 2 años. Hago la aclaración porque también yo recibo mensajes por el teléfono, mensajito de texto. No, a mí no me es indiferente la partida de Eduardo Anguita. Nosotros venimos, sabemos esto hace semanas. Por eso, sí me sorprendió que Eduardo lo comunicara hoy, porque no sabía si lo iba a decir hoy, el viernes, la semana siguiente. Eso no estaba en los planes, no estaba la carta anunciada. Entonces yo, para compartir con todos estos amigos que han llamado, digo, no nos es indiferente, y como dijo recién una de las últimas oyentes, que decía bronca y pena, yo tengo algo parecido, tengo un sentimiento contradictorio. Mi primera reacción cuando me enteré que Eduardo partía fue de mucha bronca. Yo me enojé mucho con Eduardo, no se lo dije así, pero yo lo viví como una baja, una deserción. Esta fue la palabra que yo íntimamente me daba, porque creo que coincido con que el aporte de Eduardo a esta radio y a este proyecto que está en curso ha sido verdaderamente muy muy importante, y lo es. Y después me calmo o acepto, porque creo que lo va a seguir siendo. Desde el lugar que acabas de definir, Eduardo, que me parece un lugar imprescindible. Me parece imprescindible. Cuando empezamos esto, que nosotros hace 2 años tuvimos algunos encontronazos, pero siempre profesionales, siempre han sido profesionales, o de carácter, somos tipos duros y demás, pero siempre tuve claro una actitud de búsqueda de la verdad. Lo dijimos, ¿te acordás? Cuando hace 2 años hablamos de eso. Y me parece extraordinario que eso siga en pie. Y yo tengo con todas las cosas que se dicen en los pasillos, ¿no? Se va por esto, se va por lo otro, se va porque tiene una oferta de la BBC, qué sé yo, todas las cosas que se dicen. Se supo al final. Se supo. No, yo, buchón, ¿eh? Sí, yo sigo pensando, como hace 2 años, que es una cuestión voy a usar una palabra inconveniente, pero es una cuestión espiritual. Es una cuestión de cómo uno ve su ser en comunión con el ser del mundo, y cómo uno cree que tiene que ser el mundo y qué es lo que uno tiene para aportar. Además, creo que en tu caso, Eduardo, hay una vida detrás que certifica que no hay razón para decir, mira, viste que lo que se ve del témpano es el cachito que asoma, pero todo el iceberg, ¿no? Todo eso que está abajo, dar vuelta a eso, cambiarlo, sería muy difícil, además, un poquito lo que las trayectorias dicen. Así que yo hago esto sobre todo para aclarar que no es que ante el anuncio de Eduardo uno dice, me da lo mismo, mira, bueno, pasemos a decir si va a llover dentro de una hora. Sí. No, lo que pasa es que nosotros lo venimos digiriendo, y con esta turbulencia interior, porque no es gratuito esto que estamos viviendo. Por lo demás, yo creo, eso que yo decía, deserción, no, yo creo que vas a seguir, que estás, de hecho, y que vas a seguir en el lugar que vos tenés que tener, el que te mereces, y que es el lugar que uno construye, ¿no? Uno está todo el tiempo construyendo el lugarcito. Así que lo sumo, fue un poco largo, pero es como los mensajes de los oyentes, ¿no? Gracias por tu sinceridad, Horacio, porque en estos casos siempre uno valora no solamente el afecto, lo compartido, sino la franqueza, ¿no? Y decir, ese sentimiento que vos decís, a veces es un sentimiento que después, cuando lo empezás a reconstruir, se te va la bronca. Entendés, claro, que uno necesita totalmente otro lugar. Solamente una aclaración, recibí una oferta para hacer un programa de 1 hora a la medianoche los sábados en esta radio, y decidí aceptarlo para que vean precisamente que no es una deserción, y lo agradecí, y digo, es un horario que uno dice, perfecto. Y recibí ofrecimiento para hacer todas las mañanas en una radio privada, conducir la mañana, y dije que no. Porque no quiero que se tome esto como que, bueno, yo me voy desde otro lugar, entonces van a verlo. No, para nada. Me parece muy saludable. Me parece, son aclaraciones sí, que... Sí, porque todo comunica, ¿no? Todo comunica. Hay un tiempo de duelo que hay que guardárselo también. No por vos solamente, por todos nosotros. Ya que estamos hablándolo al aire, yo fotocopiaría del Prado, lo fotocopiaría CCC y lo hago mío. Y solamente quiero, agregar o recalcar que estos 2 años transcurridos no nos los sacará nadie ya, digamos, ni a nosotros, ni a la memoria de lo que nos acompañaron, nadie. Entonces, eso está ganado. Y como en un momento la mezcla de bronca y de lástima, yo me identifiqué con Eduardo, quizá por otra cosa, porque yo dije, algo me dio bronca. Siempre te supe y te sabré íntegro, y de una sola faz. Entonces, todo lo que decidas, todo lo que cuentes, sé que es hijo de tu afán de verdad, de tu poderoso caudal de información y de poder de transmisión. Y solamente me hacía un ruido, digo, ¿cómo puede ser que Eduardo, pensaba yo, tan tranquilamente deje la radio? La radio es un amor que no se puede dejar así nomás, porque es el amor de la vida en la historia de las comunicaciones, ¿no? Le dice la hermana pobre de las de los medios de comunicación, pero es la hermana que más ama y se deja amar. Y dije, no puede ser que Eduardo no sienta que la va a extrañar a la radio. Y ahora cuando dijiste esto, me dio una alegría. Dije, ah, o sea que la voz de Eduardo, el pensamiento, el sentimiento, los conceptos, van a estar en el aire de Nacional. De donde sea, pero de una radio, ¿no? Porque la radio te merece. Yo me guardo algunos comentarios porque van a decir que si no empiezo con el operativo Clamor hoy y todavía faltan unos programas para fin de año. Y lo que hablábamos recién también, ¿no? Se viene el 21, ¿qué pasará con esto del fin del mundo y demás? Y me acordaba de la guerra de los mundos, ¿no? De vuelta, pues, el 38 cuando se avisó por radio justamente y la gente reaccionaba de una manera y ahora que, por ejemplo, se cierra el Uritorco y demás, seguramente hablaremos de eso de acá el viernes como un dato de color, y hay algunas cosas que no son de color, pero lo cierto es que si me preguntan, yo prefiero esperar para dar una opinión porque todavía tenemos algunos programas por delante y estamos todos, por supuesto, con mucha emoción a flor de piel. Él decía hoy que pasa en diciembre, que la gente se pone de una manera, de otra, y como el fin, o sea, como el año no termina en noviembre, lamentablemente, vamos a seguir haciendo el programa, pero nos vamos a guardar seguramente para los últimos algunos comentarios, compartiendo la emoción y la palabra de todos los compañeros. Ahora, yo te repliego la afectividad, la repliego y te hago un análisis. Yo creo que en la polarización de estos tiempos, en el periodismo, digamos, 678 es el emblemático de un polo en el que estamos nosotros, tema con 678, obviamente, que con TN y con Morales Solá y con la Nata, yo estoy de ese lado. Bueno, esa polarización que corresponde a una etapa necesita ir construyendo otro espacio, otra forma de hacer periodismo que esté más ligada a la tradición del periodismo, te diría, hablemos de nuestro país simplemente. Y me parece que esta jugada de Eduardo un poco va en el sentido de abrir ese espacio que estamos necesitando, de un lugar donde uno pueda decir estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro, sin darle pasto a la fiera o sin darle un argumento para que la nata agarre y se tire contra nosotros. Después Mariana Gilaborde va a decir algo, pero volvemos a recuperar una comunicación que teníamos ayer, una entrevista que a las 9:01 le dije: Alejandro, lo siento, pero vienen los otros. Alejandro Inchaurregui, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, recordamos, Alejandro Inchaurregui es director del Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, es alguien que ha trabajado durante años en relación a crímenes de lesa humanidad y ha trabajado durante años en el Ministerio de Seguridad, quizás con, me imagino yo y te lo pregunto, con más entusiasmo, con más posibilidades durante la época de León Carlos Arlanián. Es posible, sí. Bueno, Alejandro, ayer se reunió finalmente la madre de Marita Verón con la presidenta. Se abre un camino en la provincia de Tucumán para rever un fallo vergonzoso, pero nos preguntamos cómo es el tema de trata de personas, redes de delitos complejos, prostitución, vínculos de la política con el delito, esto que vos durante tantos años venís trabajando. Bueno, en primer lugar, una aclaración, y es que no conozco en detalle la causa judicial, pero sí debo decir que la causa por la desaparición de Marita Verón se inició antes de la sanción de la ley de trata, que fue en abril de 2008, de manera entonces que los delitos que se estaban imputando a los acusados no eran por trata de personas. Segundo, la presidenta recibió a Susana Trimarco, lo cual me parece un gesto tan importante como cuando prohibió por decreto la publicación de la oferta del sexo en los medios de comunicación, y me parece que eso es un espaldarazo muy importante. Ahora, vuelvo a insistir con la pregunta que me hago y que hago. ¿Es posible la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual al tiempo que toleramos la prostitución? Muchas veces lo que comienza como la explotación sexual termina en trata, se transforma en trata, digamos, ¿no? Muchas veces la persona, por voluntad propia, deja de hacer la prostitución y luego termina en una red, no se la deja salir, se le cambia la identidad, se le confisca los documentos, se la traslada permanentemente, etcétera. Uh-huh. En la Argentina, como ayer sostuvo el doctor Colombo, que es una autoridad en el tema, como titular de la UFASE, no hay grandes redes a la usanza de las mafias de Europa del Este que han venido hacia Europa del Oeste, luego de la caída del muro, donde realmente ha determinado que países como Suecia o Dinamarca tomen cambios, digamos, de fondo en la legislación y, como yo ayer señalaba, directamente desincriminaban a las mujeres prostituidas, incriminaban al cliente y a su vez le ofrecían una salida social y laboral a aquellas mujeres que así lo solicitaban, digamos, ¿no? El gran tema que suele soslayarse es que son los delitos secundarios, sucedáneos a la explotación sexual o a la trata, y es que suelen estar invisibilizados. Hoy una mujer prostituida le genera al tratante, al proxeneta, como lo llamemos, al novio, al marido, alrededor de 12.000 pesos por mes. Epa. Una prostituta le genera al proxeneta en La Plata 12.000 pesos por mes. ¿Cuántas mujeres? El fiscal Cartaseña de acá de La Plata, que está encargado del tema, sostiene que hay alrededor de 350 prostíbulos. ¿En La Plata? En La Plata. En La Plata, 350 prostíbulos. Exacto. Por supuesto, ilegales. Sí, desde la sanción de la ley de profilaxis de enfermedades venéreas, las casas de tolerancia o prostíbulos son ilegales. No es ilegal la prostitución, que una ejerce la prostitución. Cuando llega el camión celular, a las mujeres después las largan. Exactamente. Pero, y además, bueno, y se queda con el 50% de la recaudación y demás, digamos. No la dejan salir o la dejan salir controladamente, etcétera. Eso implica una ganancia que, por supuesto, es en negro, porque nadie está pensando en términos de trabajo. Claro. De trabajo en blanco. Alejandro, te interrumpo un segundo porque hay una pregunta que me parece que yo me la formulo. Cuando uno trabaja de colectivero, a lo mejor pasa 10 años y cambia de trabajo. Sí. Ahora, si uno se pasa generándole a un proxeneta, que a veces es el marido o a veces es un policía, y le genera 12.000 pesos por mes, la cantidad de gente que tiene que recibir en la cama esa mujer, ¿cómo le deja la cabeza? ¿Qué tipo de adicciones tiene? ¿Qué tipo de alimentación tiene? ¿Y cómo queda para decir un día, cerré esta historia y mis hijos nunca se van a enterar y yo ahora soy una persona sana y demás? ¿Es posible? Bueno, sí. Mirá, yo creo que ese es uno de los puntos cuando uno discute, y es parte del artículo que salió el domingo en Miradas al Sur, cuando uno se plantea, y yo lo planteo institucionalmente, si la prostitución es un trabajo. Creo que en realidad el proxeneta coloniza la subjetividad de la mujer prostituida. De manera que ella no solo ignora que tiene derechos, sino ignora hasta el propio sufrimiento. Entonces, ella desconoce que hay una fuera, por decirlo de alguna manera. Y quizá es una cosa que yo he visto casos, por lo menos, en que eran mujeres prostituidas, hijas de mujeres prostituidas. Incluso una de ellas hablando, una mujer que fue rescatada, entre comillas, pero ella no tenía la más mínima conciencia que estaba siendo rescatada de nada, porque su realidad era esa, me dijo, yo en Paraguay ganaba en un mes lo que acá gano en una noche. Y cuando vuelvo a mi pueblo, una vez por año, soy una princesa, porque tengo celular, tengo chafalonía colgando de mi cuello, y mis hermanas y mis primas quieren ser como yo. Entonces, se autorreclutan. No hay un reclutamiento de un proxeneta que las engaña, que las transporta y que luego las explota sexual o laboralmente, que ese serían los tres elementos para configurar el delito de trata. Se autorreclutan, digamos, ¿no? Entonces aquí tiene que ver no solo con la ley y las penas y toda esa cuestión, sino con una cuestión cultural, porque la según el último libro de Silvia Chester, de la prostitución, sobre la prostitución, donde entrevista a muchos clientes, ellos lo tienen muy naturalizado, como que no van a, digamos, no están violentando la dignidad de ninguna persona. La otra persona está trabajando y ellos pagan por comprar sexo. Alejandro, ahora sí te tengo que decir que muchas gracias por la entrevista y que realmente, por supuesto que este tema da para seguir horas, pero ayer habíamos quedado por la mitad y esto me parece que esclarece muchísimo más esta relación que vos decís. Es la pregunta que te haces y que creo que muchísimos deberíamos formularnosla muchísimo más, porque también hace a la conciencia responsable que cada hombre tiene que tener a la hora de decir, bueno, busco sexo barato o caro, pero busco sexo comercial. Por lo menos, formularnos estas cosas. En la década del 30, como ayer te mencionaba, Julio Azogaray, el comisario de la Policía Federal, pudo disbaratar la Simicral con la valiente denuncia de Raquel Lieberman. Y el subtítulo de su libro, Trilogía de Trata de Blancas, era Rufianes, Policía y Municipalidad. Esa tríada se sigue manteniendo. Pero también la prostitución sigue siendo aceptada socialmente y por más endurecimiento de penas, que creo que no tiene mayor sentido, como en otros casos, creo que tiene que haber una gran campaña de concientización, porque no va de suyo. Que Alejandro, tengo a los compañeros del informativo retrasando, yo los estoy retrasando, ¿eh? Bueno, así que ahora sí. Un renglón, digamos, la ley sola no alcanza. Hay una cuestión de educación y de divulgación de nuevos valores. Un abrazo, Alejandro. Igualmente. Chau. Alejandro Inchaurre, director del Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Las 8 de la mañana, 2 minutos, vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 9 décimas, la humedad 79%, cielo parcialmente nublado. La presidenta Cristina Fernández recibe a la cúpula de la Iglesia, se reunirá con la mesa ejecutiva de la Conferencia Episcopal luego del documento eclesiástico que advirtió sobre el riesgo de divisiones con bandos irreconciliables. El encuentro será en la Casa Rosada alrededor de las 19 y con agenda abierta. Los obispos llevarán un saludo por la Navidad y entregarán en mano a la jefa de Estado el texto de pronunciamiento de noviembre. Asociaciones de consumidores y legisladores porteños critican el impuestazo del ABL. Calificaron la medida como una vergüenza, ya que los incrementos son muy superiores a los previstos por el gobierno de Mauricio Macri. Según denunció Adecua, las boletas del ABL reflejan aumentos que van desde el 12,5 al 86%. En este contexto, el legislador porteño del Frente Progresista y Popular, Aníbal Ibarra, acusó al gobierno porteño de mentiroso. Lo que dijo el gobierno es una mentira, que dijo el 23%. Ya en otra oportunidad también, cuando había dicho el 66%, el aumento superaba el 100%. Claro, como ellos manejan los datos hacia adentro, dicen una cifra, hay determinados medios que la reproducen, y después la realidad es otra, porque yo todavía no encontré a ninguno que el aumento tenga el 23%. Ahora, no encontramos ninguno con 23 y todos arriba del 50% de aumento. Confirmaron la prisión preventiva para los imputados por el derrumbe de un supermercado en Neuquén. Confirman los procesamientos en la causa del derrumbe del supermercado en Neuquén y piden juicio político al intendente. La Cámara Provincial de Apelaciones resolvió sostener las prisiones preventivas para el propietario del supermercado, Néstor Guerrero, el arquitecto Alberto Díez y el capataz José Silva. Los tres continuarán procesados en la causa del derrumbe de la cooperativa obrera, que causó la muerte de 7 personas y dejó más de 20 personas heridas en octubre pasado. Tanto Guerrero como Díez continuarán imputados bajo la figura de responsables materiales del delito

En internet también. La radio pública. La radio pública. Radionacional.com.ar. Con toda la fuerza de la información. Hoy más que nunca. Habla Jorge Citibel. Bueno, Eduardo, una lástima que hayas decidido irte. Realmente muchas veces compartí, otras veces no, tus opiniones o tus críticas, pero me parece que lo tuyo en la Mañana Nacional era muy valioso y es buena la diversidad, aunque se critique y todo. Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que... Hola, ¿qué tal, Eduardo? Chicos, ¿cómo están? Les habla Silvia de Palermo. Bueno, lo del impuestazo es terrible. A mí ya me venía un montón el año pasado, terminé pagando creo que 600 pesos. Ahora me vino 900 el anual. Yo vivo en un departamento de, un ambiente y medio en Palermo, no es tampoco... ¡Ah! Y la ciudad es un verdadero asco. Yo vivo peleando por el basural que tengo acá en Arao y Arenales. Constantemente es un asco, todo hediondo, todo sucio. Porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Soy Digna de Pilar. Buen día, Anguita. Es una pena que te vayas, una pena. Te vamos a extrañar muchísimo, pero si no estás cómodo, es muy bueno que te vayas. Muchas gracias por... Porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Hola, este es un mensaje para Eduardo Anguita y su equipo, compañero. Bueno, habla Isabel de Villa Ortúzar. Lamento mucho, te he escuchado todo este tiempo, fielmente me has ayudado a pensar lamento que no vayas a estar más en el programa, pero bueno, yo soy peronista y creo que a veces hay que apretar filas, cerrar filas y sostener esto. Me dijeron que llamaste, pero ya me había ido, pues salimos más temprano del taller. Yo me vine caminando para no gastar dinero y por eso llego tarde como ayer. Y buenos días, agradezco la infinidad de veces que nos sacaron al aire durante los 2 años y creo que lo importante es en qué ruta nos seguimos desplazando, no en qué vehículo vamos. Así que lo importante es que sigamos en la brecha. Buenos días, Miguel de Colegiales. Tuve miedo de que fuera otra mujer. Yo no quise preocuparte. Anguita, muchos de los que te seguimos todos los días intuíamos desde hace un tiempo cuál sería el final. Admiro tu valentía y tu honestidad y quiero decirte que sos el tipo de periodista que muchos de los que seguimos este modelo y apoyamos este modelo necesitamos. Muchas gracias por todo. Chao, hasta siempre. Soy tu fiel compañera, me gusta que seas así como sos. Soy mi escudo ante el miedo y aunque se derrumbe el cielo. Nunca vas a estar solo, porque siempre estaré. Usted me hizo esta letra para mí. No, nunca vas a estar solo, me dice María de Quilaba. Qué divina. Qué linda. Y me lo canta así. Qué lindo sería cantar así también, le digo. Qué buen programa que hacen los oyentes. Qué, sí, bien, qué mensaje. Muy lindo. Ya de honor, en pobres. Uy, a mí me había quedado pendiente en la rondita, así como una mi pensamiento en todo caso con esto de compartir las mañanas hace años. Y hace rato que no me pasaba estar frente a un conductor periodista que en realidad me movilice en el sentido de que me pasaban todas las cosas. Me enojaba, estaba de acuerdo, y me hacías pensar, así que eso me parece muy valioso y seguramente vamos a sentir como invalorable tu presencia seguramente en la mañana. Así que bueno, era solamente ese comentario como para darte mi opinión, Eduardo. Lo valoro, lo agradezco, compartimos desde hace 5 años, ¿no? En realidad, compartimos ese 2008 que fue... ¡Oh! Tremendo. ¿Eh? Yo, ahora, por ejemplo, hoy me vine con Bombacha de Campo, en esos días no venía ni loco con Bombacha de Campo, 2008, a ver si pensaban que estaba ahí en el grito de Figueroa Alcorta, ¿no? Sí. Ahora puedo venir con Bombacha de Campo que nadie... Y además, porque les quiero aclarar una cosa. Me vengo con Bombacha de Campo porque el año que viene voy a andar recorriendo bastante el campo. ¡Epa! Claro, ¿no? Uno encuentra sus lugares, como decía un amigo, no importa en qué auto, sino en qué ruta. Yo estuve charlando con Carlos Tomada, con Guillermo Martini, las necesidades que se presentan en el campo de la comunicación a partir de la sanción de la nueva ley de trabajo rural. Más del 80% de los trabajadores rurales están en negro. Bueno, y la verdad que desde el campo del periodismo se pueden hacer algunas cosas. Hay, ¿saben cuántas radios rurales hay en la República Argentina? Cientos. ¿Saben cuántas radios de escuelas rurales hay en la República Argentina? 150. Bueno, y ponete a pensar de nada más que de Radio Nacional, que por supuesto ya lo hablé con Tristán Bauer, de Radio Nacional, ¿cuántos programas, cuántas estaciones de Radio Nacional, cuántos programas de Canal 7 pueden llegar a pobladores que uno ve y le dice, che, le dice al hermano, che, registrate, che, sindicalizate, pero sin ese grupo que por ahí sindicalmente va para otro lado? Bueno, se pueden promover desde el campo de la comunicación muchísimas cosas, ¿eh? Así que... Bombacha de Campo. El campo para todos y todas. Federal de Verano. Y trabajo digno, y trabajo registrado. Está todo dicho ahí, ¿no? El campo de la comunicación. El campo de la comunicación, y por supuesto con un padrino que uno dice: ¿quién se ocupó de los peones rurales y de la suerte de los anarquistas? El grande, Osvaldo Bayer, ¿eh? Y uno dice: si siempre lo recuerdo, Osvaldo Bayer, bueno, hay que tomar la posta también, porque ya está grande, pasó los 80 y pico. Osvaldo, así que bueno. Muchas cosas para hacer. Hugo Paredes. Se puede mirar hacia el mañana. ¿Tenemos la nota? Ah, bueno. ¿Qué? Bueno, pensé que como había dicho que la levantaba. Sí, dale. Para hacer. Yo soy de te para usted, para que se vaya aclimatando. No, a ver si me manda la Francia de nuevo. ¿Se acuerda ese día? Sergio. Este es el Sergio Gainsbourg. ¿Por qué lo ponemos a Sergio Gainsbourg? Porque vamos a hablar de un rico que está enojado. Gerard Depardieu, el actor mejor pago de Francia, el hombre que gana millones y millones, es un millonario que se hartó de garpar impuestos y se enojó. Y tiró el pasaporte, se compró una mansión en Bélgica para poder después empezar a hacer así los trámites de adoptar la nacionalidad belga, y se va enojadísimo de su país, como tira su nacionalidad. Ahora, está bien, él apoyó a Sarkozy en las últimas elecciones y está muy enojado, sobre todo a partir de un impuesto que empezó en octubre, que votaron los diputados franceses, un impuesto excepcional que es por 2 años, que es del 75% sobre aquellos que tienen ingresos altos, ingresos superiores a 1 millón de euros al año, cosa que Depardieu, con su viñedo, con su restaurante en España, en Francia, en Argentina, sobrepasa holgadamente. Se enojaron mucho con él, creyeron que no era de patriota, su acción. Y yo me pregunto, yo pienso algo parecido también, porque Depardieu, un actor a quien aprendimos a amar en los incipientes 80, cuando pudimos ver con la democracia, por lo menos enteras, las películas que no habíamos podido ver completas por la censura, lo aprendimos a amar, a admirar y a creer, pero y además su background de artista le permitió acceder a 2 títulos que no cualquiera tiene, y que allá en Francia no lo dan así, porque si el primero que pasa. Uno es caballero de la Legión de Honor y el otro es caballero de la Orden Nacional del Mérito, ¿no? Son ambas condecoraciones francesas. Además, que fue también caballero honorario de la Orden Nacional de Quebec, que lo otorga, esa ciudad de Canadá. Yo me pregunto si tan fácilmente, digamos, alguien que tiene esos títulos... Fue Dantón. Títulos, ¿eh? Alguien que fue Dantón. Alguien que fue Dantón, ¿no? Que fue Dantón, que fue... Que tan, fue tan Molière. Cosas, que tal Molière, en fin. Lo cierto es que antes de irse a recluir a este autoexilio millonario de... Parece un capítulo de Los ricos también lloran. El hombre va a tener que verse con la justicia francesa porque fue detenido por conducir en estado de ebriedad hace 2 semanas y va a tener que comparecer por eso. Es un gran chupandín, antes que tuviera viñedo ya lo era, y además del escándalo que provocó en un avión cuando, así supongo que borracho, también se puso a orinar delante de todos los pasajeros, y eso le va a costar también una visita al juez. Así que en eso anda Depardieu. Más allá de lo escandaloso, sí. ¿Hay algo que tiene en los últimos años que ver con el tema de que los ricos no quieren pagar impuestos? Sí. Que ya han logrado, el último libro de Joseph Stiglitz, El precio de la desigualdad, sí. Yo les digo, es un libro, yo lo releo, es un libro un poco denso en términos técnicos, pero explica con una claridad meridiana que el 1% de la sociedad norteamericana en este momento tiene el 40% de la riqueza, pero que cada vez es más regresivo el proceso, es decir, cada vez el aporte impositivo de esos ricos es menor al tiempo que la concentración de riqueza es mayor. Y uno dice, ¿cómo haces en sociedades que tenemos un sistema impositivo muy básico, tremendamente básico, el de la Argentina? Acá no se graban las personas, se graban las sociedades, con lo cual uno va y le paga bien a un contador y te arregla todo. Pues así, ¿eh? Sí. Entonces después te enterás que va el titular de la AFIP con un representante de inglés, porque en una ahí se hizo un convenio para que la Argentina pueda investigar los bienes de argentinos en una islita que es un paraíso fiscal. Muchachos, nosotros hemos hablado más de una vez acá con gente que se dedica al tema blanqueo de divisas. Hemos hablado con Pepe Batela, que es el número uno. No se necesita en una isla. Acá conseguir la ruta del dinero, podés saber los que fugaron dinero. Te puedo pedir que hablemos dentro de un rato de eso porque... vamos a meternos. ¿Qué día es el fin del mundo? Y depende para quiénes, ¿no? Pero hay como una coincidencia en marcar en el calendario el día 21, ni más ni menos, de diciembre, es decir, este viernes. Inti es sol, ¿no? Inti es sol. Bueno, muy bien. Fabián Vera, muy buenos días para usted, más días que para nosotros. Aquí son las 8:22. ¿En Ecuador qué hora es? Las 6:30, buenos días. Buenos días, Fabián. Bueno, un gusto. Ecuador, del mundo. Un gusto saludarlo. Yo tuve el gusto de recorrer el Museo Inti Iñán, que está ahí en la línea del Ecuador, y que junto con otros argentinos usted nos llevara a recorrer y nos explicara tantísimas cosas de lo que es estar ahí en esa línea del medio del mundo. Así que cuando muchos dicen se va a terminar el mundo, lo dicen los mayas, bueno, Fabián Vera nos va a explicar qué es estar en el medio del mundo y qué es tener un calendario maya a mano. Bien, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a todos los compañeros, amigos argentinos desde la latitud 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Realmente el tener acá un calendario, bueno, no maya, más bien Quitu, Quitu Cara. Quitu quiere decir en Zafiki, en uno de los idiomas ancestrales, que es el Zafiki y cuya lengua madre fue el Chapalachi, proveniente justamente de los mayas de Centroamérica. Quito quiere decir Ki, centro, y To, tierra. Quito es el centro o la mitad del mundo, hoy conocido como línea equinoccial, y luego posterior como línea ecuatorial cuando vinieron los franceses a medir un cuadrante terrestre. Realmente coincide con el calendario maya o con el calendario Quito. Coincide prácticamente en el conocimiento astronómico ancestral de la alineación de las galaxias, alineación de los planetas, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, el 21 de diciembre, que celebramos el solsticio, o el Intihuatana, es el alejamiento del dios Sol hacia el trópico de Capricornio. Entonces, bueno, desde luego para ustedes allá en el trópico del sur, prácticamente es un equinoccio, que el sol cae perpendicular una vez al año y comienza pues el verano, ¿no? Para nosotros es el solsticio de verano en el sur y el solsticio de invierno en el norte. Es decir, siempre nos dividimos en dos partes, como la línea nos divide en dos partes. Fabián, lo interrumpo un segundo, porque hay cosas que son muy simples, y uno cuando va ahí sin saber todas estas cosas de astronomía y de las culturas ancestrales, cuando uno está en esa línea, como usted dice, ¿no? 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, se encuentra en un lugar que, como usted decía, llegaron unos franceses y dijeron: acá está la línea de la Tierra, viajeros de, usted nos recordará de qué época, pero es muy reciente, de la época moderna, y sin embargo, la palabra Kitú es ancestral, lleva generaciones y generaciones y generaciones, es decir, que estas comunidades americanas ya sabían dónde estaban. Así es, ellos ya conocían prácticamente, conocían el centro del planeta, es decir, la mitad del planeta, porque Kitu, como bien lo digo, Ki, como es el centro del planeta. Entonces, los indígenas conocían con el nombre también de Intiñán, que Intiñán quiere decir también camino del sol, ¿no? Sí. Es muy importante conocer aquí en la mitad del mundo que con los estudios de numerosas muestras arqueológicas han sido recogidas por diferentes arqueólogos en los pucarás o en los templos solares por varios investigadores, haciendo un minucioso análisis de aquellas, se concluye que son testigos de usos religiosos que daban nuestros antepasados, o el conocimiento de nuestros antepasados, ¿no? Y los más antiguos escritores como Cieza de León, Sarmiento de Gamboa, Garcilaso de la Vega y el Juan de Velasco hablan sus relatos de la existencia de estos lugares destinados pues a estudios astronómicos del sol, que al mismo tiempo sirvieron de puntos de resistencia también de la invasión de otras culturas, como por ejemplo del Cusco, de los incas, y anteriormente pre-incas, de los mayas, etcétera, que se fusionaron acá para en son de paz prácticamente, porque eran verdaderos astrónomos, ¿no? Y esas dos fechas astronómicas, que es el 21 de marzo y el 23 de septiembre, durante los años, por ejemplo, del 84, 85 y 86, nosotros hemos hecho estudios de peregrinación solar, que se llamaba, ¿no? Saliendo desde las 6 de la mañana, desde una loma del oriente, del lugar Ocayambe, y pasábamos a mediodía por el cerro aquí en la mitad del mundo, que se llama La Marca. Fabián, algún oyente dirá, pero Fabián dijo 23 de septiembre, ¿cómo? Si a mí me dijeron que es el 21 de septiembre. No, es el 23 de septiembre. Bueno, hay veces que cambian por los años, por los años bisiestos, ¿no? Por años bisiestos, entonces a veces se adelantan 2 días, ¿no? Prácticamente, pero el 23 de septiembre también es el día del equinoccio, es decir, es el paso también del sol por la latitud 00, en donde comenzaría en el sur el frío, ¿no es cierto? Fabián, tengo muy poquito tiempo más, quiero decirles a los oyentes, cuando tengan la posibilidad de ir a Quito, que hagan un viajecito hasta este museo Intiñán. Yo ahí tuve la posibilidad, la suerte de que Fabián Vera me llevara a ver, junto con otros argentinos, el cilindro solar en la mitad del mundo, una clase de historia, de antropología y demás. Una última pregunta, Fabián, robándole unos segunditos a nuestros compañeros del informativo. Cuando algunos están asustados diciendo se viene el 21 del 12 del 12 y es el fin del mundo, ¿qué les dice Fabián Vera? Bueno, lo que tenemos que estar es prácticamente tranquilos, solamente es un cambio de estación y una alineación de la galaxia, ¿no? De nuestra galaxia con el Sol. Entonces, bueno, esto ya conocían nuestros ancestros y pues tenemos que estar muy tranquilos. Dios sabrá cuándo nos pueda arrebatar simplemente. Fabián. Esto no va a pasar nada, son asuntos astronómicos. Le mando un fuerte abrazo. Encantado, yo también un fuerte abrazo. Que termine muy bien el año, Fabián. Muy agradecido y una feliz Navidad y un buen año a todos nuestros hermanos argentinos. Gracias, Fabián. Igualmente para usted y los suyos. Fabián Vera, que tuvo de ejemplo a su propio padre, Humberto Vera, fue el iniciador de este museo hace como 50 años. Hay cosas hechas incluso por argentinos, hay cosas de la cultura autóctona de las poblaciones que son de la zona de la Amazonía ecuatoriana. Es decir, uno va allí y se encuentra, pero con esta curiosidad, que hay una línea en la cual hay demostraciones de que es efectivamente el año austero, pero esa línea atraviesa toda la Tierra, no. Él y el equipo de colaboradores le pueden explicar que hay determinados lugares en los cuales en realidad esta cuestión de estar en la línea equinoccial se hace patente y hay otros lugares donde pasa desapercibido. Bueno, de esas líneas, la que está en el continente y que es la más fuerte es donde está ubicado este museo Inti Iñan. Las 8 de la mañana, 32 minutos, vamos al servicio informativo. Allí están Karina Pérez Pintos y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 8 décimas, la humedad 79%, cielo nublado. Cuestionan la marcha a Plaza de Mayo convocada por la CGT y la CTA opositoras. La ex diputada Cecilia Merchán calificó a la movilización de oportunista y de ser una falta de respeto a quienes perdieron la vida en diciembre de 2001. Señaló que todos esos sectores, junto a conservadores, neoliberales y grandes medios monopólicos, buscan desgastar al gobierno. La protesta, que será encabezada mañana por Hugo Moyano y Pablo Micheli, contará con el apoyo del radicalismo, que anunció que también se movilizará. Se conoce hoy el veredicto por el crimen de Tomás. A las 12 comenzará la última audiencia del juicio por el asesinato del nene de 9 años asesinado en Lincoln en noviembre de 2011, presuntamente por su padrastro. El Tribunal de Junín resolverá si condena a Adalberto Cuello, el único imputado del hecho. Recordemos que durante los alegatos, la Fiscalía solicitó que el acusado sea condenado a reclusión perpetua más accesorias legales. El tiempo. Cielo nublado en Buenos Aires, 18.8, la temperatura, la humedad del 79%. Argentina está informada por la radio pública. Hoy más que nunca, en la información. Comienza Espacio Publicitario. Subite que hay más lugar. Twitter, @ la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana más. La discusión entre la presidenta y Pablo Roca y ver cómo las corporaciones tienen una articulación. Mañana más. Los catalanes dicen algo así, nosotros no tenemos por qué estar financiando la pobreza a la luna. Mañana más. Con Luciano Galende. Suele confundirse los personajes del siglo XIX. Si ustedes lo leen en los libros. Mañana más. Lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional. La radio pública Argentina. Regalá libros, regalá Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano, publicó Siglo XXI. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 34 minutos. Primavera Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Año nuevo, vida nueva. La radio pública se renueva. La radio de todo el país. Radio Nacional, Nacional. La radio de todos. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madre. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca. El país. El país. Otra vez que tú me dices que sí. Una vez que yo te digo por fin. Estás fresca, radiante, en todo expectante. Tan bella, creciente, altiva, elegante. Hola, buen día, mi nombre es Gerardo. Bueno, Eduardo, voy a seguirte por donde andes. Tu programa era excelente para mí, muy, muy alivianador de muchas cosas y despertaba muchas inquietudes. Flor de atorrante, un contours y maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Bueno, Eduardo, tu voz es imprescindible por tu inteligencia, tu capacidad. Gracias por esclarecer mis pensamientos todas las mañanas. Felicidades. Es el día perfecto, nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hola, soy Lía de Saavedra. Bueno, lamento mucho la ida de Anguita. Realmente sos un referente, has sido formador de opinión, pero con altura, con profundidad, con compromiso. Espero seguir viéndote en algún otro espacio y muchas gracias por, digamos, por tu cordura y tu valentía. ¿Qué es esa luz radiante que agita mi corazón? Buen día, Guita, compañeros y compañeras de la radio pública. Joaquín desde Rancho, provincia de Buenos Aires. Eduardo, respecto de tu decisión, bueno, yo hace 2 años que los acompaño en este espacio y es el único programa, de verdad, con el cual tengo una lealtad inquebrantable. Aprendido a nadar, somos solos, pero te creo. Hola, buenos días, querido Eduardo, mi nombre es Silvia, te sigo desde siempre y como siempre honrás tu pasado y honrarás tu futuro. Te vamos a seguir siempre a donde estés, por tu palabra y por tu acción. Si no me hubiese hundido, hoy no hablaría de la... Hola, Eduardo, habla Claudia de San Miguel. Nunca te llamé, pero siempre te escuché. Vos tendrás tus razones, pero yo tengo el corazón roto. ¿Qué querés que te diga? Espero encontrarte en algún lugar, en algún lado donde te pueda ver o escuchar. Te mando un abrazo enorme, un gran, gran abrazo. Son mi hermano del corazón, Claudia Sau. Mil veces debes inventarte un dios y un millón de días desperté de mi pavor. 8:39 de la mañana, muchísimos mensajes, gracias. En realidad, cuando uno va a una despedida, a un aeropuerto, bueno, hay un tren que va para un lado, lo esperan en otro lado, después van a llegar otros a la mañana, algunos se quedan. Son cambios y fin de año son momentos de cambio. 8:39, muy buenos días, senadora por la provincia de Neuquén, Nancy Parrilli, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Bueno. Senadora, yo sé que en pocos minutos uno no puede hacer un curso de lo compleja que es la política, pero Yo pensaba, la provincia de Neuquén, yo estuve hace poco en la provincia de Neuquén, fui a testimoniar a un juicio por delitos de lesa humanidad, y veía qué provincia compleja, porque por un lado está gobernada por un movimiento que surgió de la mano del primer peronismo, por otro lado tiene, me parece a mí, y como usted es del Frente para la Victoria, me gustaría también conocer un poco, tiene serias diferencias respecto de lo que es el pensamiento político del Frente para la Victoria, pero es aliado. Es una provincia muy rica en energía, sobre todo en petróleo. Tiene Vaca Muerta, uno dice Vaca Muerta y se pone de pie, no piensa en nada muerto, ¿no? Entonces me gustaría saber cuál es la realidad de esa provincia, entre otras cosas porque, claro, los sueldos de los petroleros son tan altos que uno va a comer o va a alquilar un departamento ahí, y si uno no trabaja de petrolero se encuentra también con una situación de una estructura de gastos que es muy difícil de afrontar, en fin. Muchas cosas como para que usted en unos pocos minutos nos pueda ilustrar la provincia de la cual usted es representante en el Senado de la Nación. Bueno, la verdad que va a ser difícil en pocos minutos, pero bueno, primero decirle que desde el punto de vista político, bueno, sí presenta cierta complejidad, pero que bueno, estamos próximos a las vacaciones y la verdad que es una provincia muy bonita. Uh-huh. Tiene una cordillera en el norte, muy original, desprovista quizás de vegetación, y lo completa en el sur San Martín, cruzando digamos en el medio con un parque que es único con araucarias, así que bueno, los invitamos a que nos conozcan. Y desde el punto de vista político, bueno, tenemos un gobierno que ya lleva 50 años en el poder, como usted bien dijo, proviene del peronismo cuando estaba proscripto, pero siguió allí, o sea, no tomó la decisión de incorporarse, y bueno, la verdad que en este momento está acompañando en algunas políticas, sobre todo en las votaciones que se realizan en la Cámara de Diputados o Senadores, está acompañando este proceso de reconstrucción. Pero bueno, una cosa es acompañar y otra cosa es ser parte del proyecto. Y no ocurre, digamos, lo mismo en toda la provincia. Nosotros creemos que ya es un gobierno que se ha desgastado, que ha perdido la mística, que ha perdido, digamos, su razón de ser, que es trabajar por los más necesitados. Y bueno, y usted tocó el tema fundamental, que es el petróleo. Nosotros vivimos fundamentalmente de los hidrocarburos y del turismo. Y aquí, o sea, es una provincia que ha vivido todo este tiempo de las regalías, o sea, de lo que se cobra por sacar el petróleo o el gas, y nosotros entendemos de que hay un nuevo rumbo en el país y que tenemos que empezar a vivir de la producción, que ya lo marca nuestra constitución provincial, ¿no? Buscar, volcar todos estos recursos a la producción de la tierra, pero también a la incorporación de valor agregado, o sea, nosotros vemos cómo pasan los grandes gasoductos o los tendidos de luz eléctrica, pero todavía hay muchísimos pobladores en nuestra provincia que no tienen gas, que no tienen luz, que no tienen agua o que no tienen cloaca. Así que es una provincia donde estas desigualdades están, digamos, ahondadas, ¿no?, por el tema del petróleo, que, bueno, sube los salarios de los petroleros, pero el sueldo de los empleados de comercio, de los obreros de la construcción, de los docentes, siguen siendo los mismos, y entonces se produce un gran desequilibrio. Así que bueno, nosotros estamos trabajando mucho en este sentido, estamos impulsando un proyecto de investigación para estudiar el impacto social justamente que genera este desequilibrio y que ha generado la política de Repsol, y para poder implementar medidas a futuro donde no se produzcan en nuestros pueblos estos grandes desequilibrios donde están la zona, digamos, petrolera abundante en riqueza y nuestros pueblos con desocupación o sin luz, sin garantizar los servicios esenciales y, bueno, con altos costos porque están los petroleros cerca. Senadora, usted mencionó recién Repsol. Yo la verdad que no sé bien, cuando se habla de Vaca Muerta, si en este momento YPF está tomando la delantera en esto o son empresas privadas y no la que ahora tiene el 51% en manos del Estado. Y en este caso, como todavía tenemos la misma normativa de los años 90, la incidencia de la Nación en estos casos está muy supeditada también a las decisiones de la provincia. Entonces, ¿cómo tenemos que entender la realidad de decir, bueno, tenemos Vaca Muerta, pero ¿tenemos Vaca Muerta o es solamente algo que queda circunscripto a el ámbito de la provincia de Neuquén? Bueno, tenemos Vaca Muerta, pero nosotros queremos que sea una Vaca Muerta que dé leche para todos, ¿no? Ajá. Y no para unos pocos. O sea, la verdad que vemos con preocupación porque no hay una política en el mismo sentido a nivel provincial que a nivel nacional. O sea, nosotros teníamos GIP, que es una empresa estatal, y bueno, ahora Gas y Petróleo. Claro, Gas y Petróleo de Neuquén, y ahora ha habido una ley, ya se ha convertido en ley, donde la primatiza. O sea, es un proceso inverso. Y estamos, digamos, también preocupados porque, bueno, o sea, no se garantiza tampoco el cuidado del medio ambiente, y lo que yo le decía, fundamentalmente estas políticas que tienen que ver con la vieja YPF, que nuestra provincia fundó pueblos como Cutralcó, Plaza Huíncul, bueno, en Río Negro, Catriel, y que ahora lo que hace es traer gente que viene en las combis a trabajar, y va y viene, cuando en la localidad de Añero, por ejemplo, tenemos 200 desocupados que fácilmente podrían estar en las ciento y pico de empresas que están trabajando allí en Vaca Muerta, ocupados, y que sin embargo no hay una política provincial que se ocupe en este sentido, y entonces tenemos mucha gente sin trabajo. Entonces estamos también trabajando, que presentamos ahora el 13 de diciembre, Día del Petróleo, en el Senado de la Nación, un proyecto de ley para la incorporación de la mano de obra de la mujer en el petróleo, con un cupo y con capacitación y demás, porque entendemos que esa va a ser una de las formas donde podamos realmente revertir esta situación, ¿no? Con la incorporación de la mujer que va con su familia y que evita que entonces en estos lugares donde hay una gran explotación petrolera crecen los prostíbulos, la trata de personas, los casinos y bueno, produce grandes desequilibrios sociales en nuestras localidades. Senadora, usted decía que en pocos minutos no iba a poder explicar, sin embargo me parece que tiene un poder de síntesis muy grande. Le hago una última pregunta, porque siempre las entrevistas periodísticas a esta hora de la mañana no pueden ser tan en profundidad. Yo le repreguntaría muchísimas cosas. Hace un rato hablábamos sobre el tema de trata de personas, que está muy vigente en la Argentina, y es cierto, porque uno va a Comodoro Rivadavia y se encuentra también con un estándar de vida altísimo, y son todas lucecitas rojas en plena ciudad, ¿no? Pero y bueno, y ahí necesitamos una política clara de los gobiernos provinciales, o sea, acá, son decisiones que tiene que tomar la provincia en este sentido, para que nos llenemos, ¿no es cierto?, de estos prostíbulos que llevan a la trata de personas. Y nosotros decíamos, firmamos justamente desde la banca de la mujer el otro día, que bueno, sin clientes no hay trata, pero bueno, sin cómplices tampoco. Y si nosotros desde los gobiernos provinciales propendemos a que haya prostíbulos, y bueno, o sea, por más ley nacional muy buena que hagamos sobre trata de personas, se necesita indudablemente la colaboración de los gobiernos provinciales y una cara clara política al respecto, y no autorizar a que haya también 50 casinos o 10 casinos en unas localidades totalmente pequeñas, ¿no? Senadora, le mando un abrazo, le agradezco este tiempo y retomaremos en algún momento este diálogo. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, un saludo muy grande para vos y para toda la audiencia ante la proximidad de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Muy bien, muchísimas gracias. La senadora Nancy Parrille, ella es de San Martín de los Andes, un lugar bonito, Hugo, ¿no? Solamente estas cosas que darían para hablar un rato. Pensemos que en una provincia rica como Neuquén, con una población bastante, de un promedio bastante instruido, se acaba de votar la privatización de la empresa de gas y petróleo de la provincia. Tú uno dice, por un lado acá marchamos en una dirección, y por otro lado uno dice, votan acompañando al gobierno nacional, pero allá dicen, ah, bueno, Mauricio, ¿qué hace? Privatiza, nosotros también. Qué complicado que es todo esto. Mensajitos. Para el programa de Anguita, bueno, nadie es indispensable e imprescindible. Pero en el caso de Anguita, ¿sabes que creo que sí? ¿Sabes que creo que sí? Una voz que aclara, una voz imparcial, me encantaría que continuara. Y hay que aclarar bien lo del programa de la noche. Bueno, habla Isabel de... Eduardo, soy Dora de Villavoz, muy pocas veces te llamé, pero te sigo desde el primer día. Realmente te voy a extrañar mucho porque me esclareciste mucho. Me gusta porque te jugás y me gusta porque no te casás con nadie. Eso es lo que necesitamos. Te quiero mucho, Eduardo. Te voy. Hola, buen día, buena Anguita, te deseo toda la felicidad. Lo que decide el ser humano para mejorarse, estoy muy emocionada. Bueno, te deseo de todo, no sé si todo lo que vos decidiste de cambiar tu vida, bueno, estoy ahí de tablada. Remedio sin receta y tu amor. Hola Eduardo, Anguita, soy amargada con tu partida de Radio Nacional, realmente todos los días era una alegría a las 7 de la mañana escucharte. Fui estudiante de periodismo en la Universidad de las Madres, amo la verdad profundamente y creo que sin vos ya no la vamos a tener. Y dicen las hojas del libro que más leo yo. Esta vez el esclavo se escapó. Me entrego al vino porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencida. Gracias, muchas gracias a todos. Me decías Mariana, hay muchos mensajes en Facebook, llegan a los teléfonos. Bueno. ¿Trajo maletas para llevarse todo el amor? No, maletas no, porque además dicen que el que se va sin que lo echen... Vuelve sin que lo llamen. No, esto, yo creo que necesitamos sacudones en la comunicación, los periodistas necesitamos sacudones, los políticos que creen que hablar de licencias y todo eso es entender el alma de la comunicación, y la verdad que a veces de comunicación no saben un pito, entonces también me parece que se necesita un sacudón. Y uno no necesita estar en la autopista para ser parte del sacudón. Hablando de viajes, usted nos montó a Ecuador recién, así que ahora yo los voy a invitar a España. ¿Les parece bien? ¿No? Vamos a conversar con un escritor argentino, un estupendo escritor argentino, Andrés Neumann, que acaba de publicar su última novela, y como pasa siempre con Nemo, cuando uno lo lee, se queda esperando la próxima rápidamente. Él nació en Buenos Aires en 1977, mira qué añito, las veces que habrá contado, hijo de músicos argentinos emigrados que se fue chiquito a España, y ahora nos está escuchando. ¿Desde dónde, Andrés? Buen día, Hugo Paredero te saluda. Muy buen día, Hugo, desde Coruña. Me gustaría añadir que el amor es un equipaje de mano, al fin y al cabo, ¿no? Al fin y al cabo, y es más, hasta te diría que ni mano precisa, se lleva adentro. Exactamente, no, es que me conmovió la pregunta, ¿no? Uh-huh. ¿En qué equipaje se lleva el amor? Ahí bien. ¿Equipaje se lleva el amor? Ahí tenés para tu blog de, ¿cómo se llama?, de micro réplicas, ¿es? Tal cual, Hablar solo se llama tu última novela, y hablan solos, los tres protagonistas, la madre, el marido, el hijo, Elena, Mario y Lito. Así es. Así es. Hablar solos es una actividad que genera una insospechada compañía, ¿no? Pasa un poco como con la radio, es imposible hablar solo. Siempre hay alguien que contesta, o por lo menos que está escuchando y sacando sus propias conclusiones. Es una historia, por un lado, de carretera, un viaje que hacen padre e hijo en un camión que, por cierto, se llama Pedro, cosa que no consigue explicarse el niño. ¿Por qué demonios nuestro camión se llama Pedro? Y mientras tanto la madre se mete en un asunto turbio de una especie de infidelidad desesperada que tiene que ver también con la necesidad de placer que tenemos cuando estamos cuidando a un ser querido. Es todo un riesgo narrativo el que decidiste, pero vos lo llamás turbio a lo de la madre, y también tiene su parte cristalina. Absolutamente, es una mujer y un personaje de claroscuros. Cuanto más alto está los decibelios del dolor, más necesitamos el placer, y es una persona que se debate entre el amor y el dolor, entre el placer y la soledad. En cualquier caso, fue muy hermoso el poder hacer hablar a tres personajes, y también un gran alivio. A veces la propia voz, más que sincerarnos, nos ahoga, no nos deja escuchar, y escribir una novela en la cual las voces son las de los propios personajes resultó una forma extraordinaria de empezar a escuchar. Claro. Mucha gente cree que escribir consiste solamente en hablar, del mismo modo que mis padres eran músicos, lo mencionaste, hacer música consiste en tocar un instrumento, pero eso es solo la mitad del trabajo, la otra mitad